intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire, programa número 180 del día viernes 10 de marzo del 2023. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo una vez más para compartir en este espacio de dos horas toda la música pesada del planeta, del mundo, del universo, de aquí y de más allá. Bienvenidos una vez más. Pasen y vean. Sí, no sé qué tanto puedan ver, pero bueno, por lo menos sí, no ahora cuando escuchar, la cámara se conecte lo pueden hacer a totalmente través del canal de Mixtape Radio AR, a través de YouTube, ahí tienen el chat y pueden contactarse, escribir, mandar mensajes, etcétera. Así es, etcétera. así es. Bueno, súper vertiginoso el inicio de este programa porque, como siempre, las corridas y transpirando. Para no variar, muy buenas noches, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches. Les confirmo, llegaron los temas y ya están saliendo en YouTube. Muy bien, muy bien. Lo único, no me fumé un pucho. Y yo me fumé un pucho. ¿Dónde está el control? Ahora cuando pasen un tema progresivo. Sí, tenemos que ver si salimos bien, si los rulos se me van para otro lado. Están buscando el control. Tiene que estar enchufado ahí. Como Julio Iglesias me tiene que tomar de este costado. ¿No está enchufado cargando ahí? Sí, yo no me pinté. Ah, bueno. Yo les digo, salen lindos como siempre. Esa mentira piadosa. Salen como siempre. Allá está. Sí, bueno, sí, algunas desavenencias con mi computadora y la lógica de este bendito drive y toda la cuestión. Hay que ponerle un poco porque sí. No es muy intuitivo. Pero viste que es un despelote y acá está anda para donde se le cante y para donde va. O sea, claro, es medio. Te esconde medio los botones. Pero bueno, ahora ya estamos en carrera. Igual ya. Si no, te juro que agarro el pendrive, saco el tema, voy, te lo llevo del otro lado de la cabina y lo pasas. Claro. Sería como más ideal, señora pendrive. Terminó la historia. Claro. Pero le regala pendres a todo el mundo y no tiene uno para transportar su música. No, por supuesto que no, porque en realidad me rompe soberanamente los ovarios andar con cosas físicas, así claro. Que toda la escuchame, nube. Escuchame, pero no es solamente un pendrive. Nosotras nos pintamos, llevamos pinturas, llevamos pero otras cosas. Es más chico, desarmalo, sacá la carcasa. Un pendrive. Pero es lo único que llevas. Un pendrive. No, y para venir al programa tiene que ser eso. Yo traigo un montón de cosas cerveza, todo el tiempo. La cerveza, la gaseosa y claro. El pendrive. Bueno, no, nosotras seríamos un poco más complejas que ustedes. Bien, antes de arrancar musicalmente, hoy tuvimos una avalancha de novedades y de noticias necrológicas y la selección de la cortina de Artillery de su álbum 10, número 10 o 10, no fue justamente por lo que sucedió hoy, sino porque ya estaba programada de antemano. El domingo está tocando Artillery acá en el Conurba y solamente queríamos mencionarlo, pero hoy nos enteramos que Josué Lander Madsen, nacido en Suecia, en Vereborg, Skåne, quien fuera el baterista desde el 2012 hasta el día de hoy de Artillery. Él nació en el 78, así que tenía 45 años. Así es. Falleció el día 9, en un accidente, lo atropelló un autobús. Así, wow. Simplemente. Él tocó la batería, grabó la batería en cuatro álbumes, en Legions, en Penalty by Perception, The Face of Fear y en Ten. El batero de Artillery, Joshua Madsen, que aparece en los cuatro últimos álbumes de la banda, falleció después de ser atropellado por un autobús en una carretera oscura entre Copenhague y Roskilde, en Dinamarca. Se dice que caminaba a casa después de ensayar con una nueva banda. El fundador, wow, guitarrista de Artillery, Michael Stutzer Hansen, compartió la triste noticia a través de su página de Facebook, escribiendo en su idioma original: qué terrible es, las palabras fallan, es profundamente trágico haber perdido a mi amigo Joshua, quien lo ha pasado muy mal, pero estaba de regreso. Espero que se encuentre con Morten, a donde va. Todos mis pensamientos están con la familia, especialmente con su hijo Alexander. Y luego un mensaje publicado en la página de Artillery continúa: queridos amigos, fans y familia, hoy nos despertamos con la trágica noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de la banda Joshua. Estimado Joshua, durante los últimos 10 años usted ha sido parte de nuestra gran familia. Hemos tocado, luchado, reído y llorado juntos y mirado hacia el futuro juntos, junto con apreciar nuestro ahora, el ahora. Tenías un espíritu amable y un gran corazón. Nuestros pensamientos y oraciones están con tu hijo y su familia. Les deseamos paz y alegría en su viaje. Cuídate, amigo, y roquea donde sea que estés. También nos enteramos en el día de hoy que falleció el guitarrista original de la banda Dark Angel, legendaria banda trash del área de la Bahía. Y bueno, son noticias de gente que se muere, pero este batero era demasiado joven para morir, 45 años. Sí, así que estaremos escuchando... Ah, bueno, la vez anterior de Artillery, cuando tocaron acá, vino él. Él estaba tocando, lo pude ver en vivo. Claro. Así que vamos a arrancar el programa con un tema premonitorio, podríamos decirlo. Ya el tema se editó en el año 81. Creo que es premonitorio porque lo que decían es realmente lo que sucede hoy en día. Welcome to Hell de Venom, y arrancamos así. Bienvenidos al infierno, entonces. Diabolus sin música. Bueno, así sonaba en 1981 Venom con Welcome to Hell, tema incluido en el álbum del mismo nombre. Y bueno, hoy nos enteramos, yo había preparado, porque había leído la noticia y lo quería comentar acá, había publicado Paul King una nota o algo así, de alguna manera, una explicación. Porque antes de iniciar la gira por Latinoamérica, Saxon, Paul King, miembro fundador de la banda junto con B.B. Ford, que son los únicos dos que quedan desde Añares. Bueno, aparte son los únicos dos que han participado en todos los discos de la banda, de esta banda de Barnsley, Inglaterra. Él había anunciado el retiro del grupo, iba a dejar la banda al finalizar la gira por Sudamérica. A través de las redes sociales, se hace todo a través de las redes ahora, él había publicado una explicación y demás, que decía algo más o menos así: amigos, necesitan saber que los voy a extrañar, y a mis compañeros de Saxon, por los grandes momentos dentro y fuera del escenario, así que con mucho pesar me iré, mientras pueda mantener la cabeza en alto, sin preocuparme de que mis dedos o mi cerebro olviden riff, notas o tropezando con algo en el escenario, como lo hacen ocasionalmente. No me lo tomo a la ligera y quiero enorgullecer a Saxon mientras sigo tocando música con The Cards y otros proyectos. Aunque encuentro que los aeropuertos, los viajes son muy agotadores y molestos, me gustaría poder tocar en todas partes este año antes de poner fin a mi carrera en Saxon, para poder despedirme de todos los fanáticos. Por lo tanto, lamento por los países en los que tocarán sin mí. Puedes darte cuenta de que esto fue jodidamente difícil de decidir. Tengo muchas ganas de ver a nuestros fans escandinavos, europeos y latinoamericanos en los próximos meses. Así que nos vemos. Amor y salud. Comentado esto. Entonces, Paul King, al publicar esto, todavía estaba en pie las fechas de Saxon en Sudamérica, pero hoy a la tarde ya comentaron de que cancelan el tour por Sudamérica para buscar el reemplazo de Paul King. Paul King no toca más en vivo. Él va a seguir trabajando en las composiciones con la banda, grabando en estudios, pero no toca más en vivo porque lo agotaron los hoteles, los vuelos, las esperas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, se reprograma la fecha de Saxon en Sudamérica. Aquellos que compraron entradas son válidas para el momento que resuelvan pasar por aquí. Esto iba a ser en el mes de abril. La banda en el mes de mayo, junio, está tocando en Europa. Continúa su gira por Europa. Ya en ese momento deben tener un guitarrista de reemplazo. La vida va a continuar. Y bueno, Paul King descansará en su casa. Espero que tenga un castillo. Paul King tiene 71 años y hace 45 años que está tocando la guitarra en Saxon, ¿no? 45. No se puede más que agradecerle al viejo Paul por los servicios prestados. Biff continúa de frente con las mismas medallas que Paul, ojo, pero las medallas obviamente las otorga el tiempo y todo su trabajo. Por supuesto, sin desmerecer el trabajo del resto de la banda, Gokler y Carter, que años más tarde, o años más, años menos, tampoco están lejos, de la cantidad de tiempo que están tocando en la banda. Van a buscar un reemplazo en la guitarra para la gira, y esto va a ser anunciado en el próximo mes seguramente. Ahora, yo cuando había programado pasar Saxon, leer esta gacetilla, sin saber de que se iba a suspender la gira por Sudamérica, resolví buscar el tema de Saxon, el que vamos a escuchar ahora, usando inteligencia artificial. Digo, chiche nuevo este, a ver qué onda. Entonces puse al boot de inteligencia artificial, le puse Paul King, guitarrista de Saxon, ¿cuál es su mejor composición? Entonces, segunditos, corren los segundos hasta que te da la respuesta el boot, y me dice que el tema es Strong Arm of the Law. Un temazo de la vieja época de Saxon. Así que vamos a escuchar Strong Arm of the Law de Saxon, pero la versión en vivo que grabaran cuando se presentaron en el Wacken Open Air en el 2007. Esto es Saxon en vivo, y disfruten de Paul King en vivo. Bueno, ahora bien, Paul King se retira de las giras, pero ya hace unos años que está participando en un proyecto de rock blues, que también ahí lo menciona en el comunicado, si prestaron atención a lo que leí, que se llama The Cards, que lo lleva adelante Harrison Young, que es un cantante y multiinstrumentista estadounidense de Nueva York, que ahora vive en los Países Bajos. Recorrió el mundo durante más de una década como solista y como acompañante de varios artistas conocidos, lanzando 9 álbumes de material original a través de su camino. The Cars es un power trio internacional de blues rock con Paul King en la guitarra, Harrison Young bajo, voz y Cohen Herfes en batería. Vamos a escuchar cómo suena The Cars, presten atención porque no tiene desperdicio, y esto también suena en Diablo sin música, algo que grabaron en Hacks Pop Centrum, en La Haya, en los Países Bajos, una especie de session, y esto se llama No Soul. Sin música. Llegó el momento de la entrevista telefónica que habíamos anunciado. Vamos a charlar con Paula Loza, vocalista de la banda Delta, banda progresiva, de metal progresivo, oriunda del otro lado de la cordillera. Banda chilena, pero bueno, Paula es argentina, radica en Córdoba, y Ale, todo tuyo. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias, gracias por el aguante, por esperarla. Tuvimos, pobrecita, como 2 minutos esperando en el teléfono con algunos. No, no hay problema. Te súper, súper agradezco la buena onda, el espera y la buena onda, porque nada, hacía rato, como te decía, fuera de aire, queríamos conversar con ustedes, queríamos conversar con la voz femenina de Delta, que es una banda que seguimos bastante acá en Diabolus. Eso. Bueno, buena. Contanos un poquito, están viajando a Buenos Aires dentro de poco, ¿no? Sí, vamos a estar llegando, aterrizando a Buenos Aires el 22. Uh-huh. Así que nada, y vamos a tener 3 fechas que van a ser en Morón, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Plata. Así es, buenísimo. Pero vos no sos parte integrante de Delta hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo formás parte de las filas de la banda? Contanos. Yo estoy desde el 2018. O sea, la banda tiene una larga trayectoria. Comienza como un proyecto de escuela en el 2003. Ajá. Ya mucho tiempo. Y en el 2004 es como que se termina de consolidar, así van cambiando algunos integrantes. Sí, sí. Pero la formación actual, conmigo, desde el 2018. Y el año pasado se nos fue el Benja. Sí, Benja. Que él estaba viviendo en Los Ángeles. Así que, nada, fue difícil, pero bueno, lo tenemos al Víctor ahora ahí haciéndose cargo de las guitarras. Sí, que no es un laburo menor, inclusive, y que por lo que se nota lo hace más que magistralmente. Nosotros ya los hemos entrevistado, Pau, en la época en la que estaba el Benja, como le decís vos, como le dicen ustedes. Te reitero, Delta es una banda de las que yo soy bastante fanática. Los conocí tocando con, no como Delta, sino a él con los FUGU hace unos cuantos años atrás acá en Buenos Aires, y casualmente comparten esa fecha con FUGU, esta que acá en Capital hacen, ¿no es cierto? Sí, sí, es una banda amiga que ya tenemos ahí varios intentos de poder juntarnos, y bueno, por suerte va a poder ser ahora en el Roxy. En el Roxy, ¿no? Y hay otra banda más, si no me equivoco, con la que tocan. La fecha del 24... A ver, bueno, soy muy mala para la fecha. Tocan con Sentinel, te ayudo. Te ayudo. La del Roxy es con FUGU y Sentinel. Así es, el viernes 24 de marzo, por eso... El viernes 24, sí. Por eso que no por los eso puedo tener acá. En tu programa. Exactamente, por eso no los puedo tener acá. Así que nada, te va a saludar Ricardo, que es mi compañero de programa, que también te va a hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Diabolus. Yo soy Diabolus y Alejandra es música, así que somos Diabolus y música. Nada, es solamente quería ver un poquito más cómo llegás a la banda, ¿no? Ya que vos sos de Córdoba y la banda es de Santiago, de Chile. Uh-huh. ¿Cómo se contactan ellos con vos o vos con la banda? ¿Cómo fue esa conexión? Mira, yo acá en Córdoba tenía en una época una banda que de power metal. Uh-huh. Que se llama Navigator, y con esa banda fuimos teloneros de Taria. Uh-huh. Y eso nos como que nos hizo bastante, como un poco, nos dio una apertura así de público. Y en esa época todavía estaba el primer cantante de Delta. Uh-huh. Entonces se nos ocurrió a través de las redes como que generar unas fechas en Chile y que ellos vinieran también a Córdoba. Intercambio de fechas, o sea, como hacen todas las bandas, digamos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, al final eso nunca sucedió. Después el primer cantante se va de la banda y ahí empieza un periodo de pruebas en donde en algún momento, como a mí me gustaba mucho la banda, se me había ocurrido como probarme, pero no lo hice. Sí. Y quedó, y pasaron unos 3 añitos, 4 años sin cantante. Uh-huh. Oficial. se grabaron con otros cantantes y hicieron cosas, pero nada era como que no duraba más de un año. Entonces se me ocurre irme, nada, re loco, porque se me ocurre irme de vacaciones, sí, a Mendoza, nada que ver, así, a la cordillera. Yo quería irme a viaje místico, bueno, claro. Ahí en la montaña. Qué lindo, y como venía como en ese proceso, dije, ¿por qué no cruzarme a Chile? No conozco, y los conozco estos pibes, y estaría bueno ir a ver la banda. En ese momento tenían a una cantante que había sido finalista del The Voice Chile. Caroline Nichols. Sí, muy, muy genia. Y bueno, le pregunto al Benja, que iba a estar por allá, que me gustaría ir a un ensayo, como que siempre tuvimos muy buena onda por las redes, sí. Y bueno, capaz me podían recomendar algún lugar para ir. Nah, el Benja me abrió las puertas, me dijo que me esperaba en su casa, que bueno, nada, que lamentablemente no iba a poder ir a un ensayo porque bueno, la Caroline recién se iba y tenían algunas fechas con cantantes invitados. Ajá. Así que fui a esa fecha, compartimos ahí un rato y ahí empezamos a maquinar la idea de que estuviera en la banda. Porque, bueno, me conocieron, me escucharon, como que tuvimos ahí también, bueno, justo fue el cumple, todo así muy random. Claro, pero Delta es una banda progresiva, nada que ver con lo que vos estabas haciendo con una banda power. O sea, deduzco que la banda te gustaba. No. Claro, o sea, musicalmente, sí, mi base es el rock y el metal. Sí. Siempre ha sido como lo más que he cantado. Ajá. En estos últimos años he hecho mucho neo soul, pop, funk, pero el metal siempre ha sido mi base. Uh-huh. Y claro, digamos, mi meta siempre fue hacer metal progresivo. Claro. Ah, está bien. Nunca había tenido la oportunidad de una banda que acá en Córdoba de ese estilo. Entonces me iba mucho para el hard rock, el power metal, por esos lados. Así que nada, era una super oportunidad para hacer algo que tenía muchas ganas hace mucho tiempo, y como que no era impedimento el hecho de que viviera al otro lado de la cordillera. Ajá. Claro. Delta ya es una banda que cada integrante ya tiene su experiencia trabajando con bandas internacionales o con músicos internacionales, entonces para ellos no era raro. Sí, para mí, que nunca lo había hecho, sí, pero para ellos no, entonces eso me dejaba tranquila de que se podía trabajar a distancia. En realidad lo que a los chicos les importaba era que tuviéramos química, claro, que no fuera solamente que era cantar bien, sino que tuviéramos química, porque necesitaban que durara en el tiempo. Claro. Lo que pasa es que vos tenés una calidad de voz, por eso cuando charlamos por teléfono te dije, me interesaba, si bien entrevistar a Delta, entrevistarte a vos específicamente, porque de las cantantes o de los cantantes que tuvo Delta, me pareces que la versatilidad y la amplitud de registros que tenés es completa, y me acaba de sacar la pregunta Ricardo, porque yo iba justamente a por eso. Vas desde el hard rock, pasando por el metal clásico, por el power, y tu voz lo da, tu voz tiene, de hecho, en los trabajos que yo he visto que tenés con Delta en las últimas publicaciones, en los últimos temas que han sacado, eso se nota muchísimo. Vos le pones como en el mismo tema una impronta de diferentes tipos de voz, que increíble, y eso te lo permite el metal progresivo únicamente. Sí, bueno, gracias. Gracias por el alto. Claro, entonces yo tengo muchos años de cantar en escenario, o sea, canto de los 16. Claro. En escenario. Y siempre me interesó mucho. He sido muy curiosa con que el aspecto del instrumento vocal, ¿no? Uh-huh. Como que no quedarme con que yo tengo una sola voz. No, yo tengo muchas voces. Sí. Eso me parece lo interesante, que uno puede ser un instrumento que transmita distintas cosas en distintos momentos y que pueda llegar de distintas maneras. Sí. Entonces, la voz es un instrumento que te permite mucha versatilidad. Y en su momento, bueno, en la clásica escuela de... No, tu timbre es este, tu color es este, claro, el registro es este. Como que no me cerraba mucho eso. Como que te no ponen un techo. Claro. ¿Cómo? Como que te ponen un techo. Claro, como que hay un límite, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en bueno, yo no doy clases también y trato siempre como de compartir eso, ¿no? Que no es que, ay, esta es mi voz y no me gusta. Y, no, bueno, vos podés ser quien vos quieras. Claro. Sí, sí. Vos haz todo lo que quieras. De hecho, siempre se nota... un trabajo, una práctica y todo, pero no quedarse con ese límite. No, y se nota bastante, porque uno cuando observa tus redes y sos bastante visual, toda esa expresión corporal que tenés, tenés el pelo súper loco y de muchos colores, y ves, yo veo que lo vas cambiando, hay como una expresión artística que va más allá de la voz, con una apertura mental, cultural distinta. Y se nota, y lo pones, reitero, escuchás Fierce y va de una cosa suave a una cosa gritada, la versatilidad en la voz es tremenda, y se nota en el tema y se nota en la impronta, se nota en lo claro, artístico. Creo que la clave es la búsqueda constante de ¿no es cierto?, de fluir en lo que uno hace y lo que uno ama. En mi caso, yo amo cantar. Entonces, la búsqueda para mí siempre es como nuevas sensaciones, nuevas formas de transmitir. Claro. Y es algo que me apasiona. Y ojalá pudiera estar 24/7 estudiando y haciendo todo eso, pero bueno, la vida argentina también. Sí, obviamente. La vida, totalmente. ¿Y cómo trabajaron en la composición del último trabajo, Fierf, donde vos cantás? ¿Participaste en la composición o simplemente te decían, mira, esto acá está, ponele la voz? ¿De qué manera trabajaron eso? Bien, los chicos ya tenían bastantes cosas armadas cuando yo entré. De hecho, ingresé como en abril del 2018, creo, y agosto ya estaba grabando el disco. Wow. Así como que empezamos como toda la maqueta, yo viajé para allá, estuve unos días, y así. Fueron épocas antes de la pandemia que pude viajar seguido. Como que me involucró, o sea, yo algo que les dejé muy en claro a los pibes cuando les conocí era que me interesaba muchísimo ser parte de la composición. Yo no quería ser la... Ya venía de la experiencia de integrarme a bandas, sí, ¿no? Claro. No como que formé una banda, sino yo me integraba a una banda que ya tenía canciones. Y bueno, y la, como que quedaba la, el tema de la composición quedaba a un costado. Claro. Y ya estaba cansada de eso. Como que sí le ponía composición a la voz y melódicamente y todo eso, pero no en las letras de algunas canciones de algunas bandas que allá había tenido. Entonces, mi intención en Delta era poder ser compositora de las letras también. No al 100% porque en realidad era compartido el trabajo ese. Claro, eso comenté el trabajo más en conjunto y poder participar también de la composición melódica. Claro. ¿Las letras tenían un concepto? ¿Tenían un concepto así a seguir, digamos, de primer tema al último? No había, la verdad que no. No era que había un concepto. Fue trabajándose en el proceso. Sí. Sí, las letras, cuando empezamos a trabajar las letras, empezó a tener un contexto, ¿no? El disco. Además de que tiene como algunas detallitos, como por ejemplo todos los discos de Delta son progresivamente en el alfabeto, entonces claro. En Napoleón, bueno, A, B, C, D, E, y así. Uh-huh. Claro. Como que esos son esos detallitos que van haciendo a cada disco. En el sexto disco tocaba la F, y bueno, por eso también Fierce iba con el título del disco. Bien. ¿Y quedaste conforme con el trabajo que pudiste, de la manera en que te integraste y de la manera en que pudiste participar? ¿Quedaste conforme o dijiste, no, acá faltó todavía? Sí, o sea, fue difícil. Fue difícil porque, bueno, primero que yo, la admiración total a ellos, como músicos, artistas, los siempre los veía en un nivel muy superior al claro. mío. Y era mucha presión. También siendo que no compartía con ellos el cotidiano. Claro. Y que no ensayábamos, y todas esas cuestiones que yo estaba acostumbrada a hacer. Pero en el proceso me pasaron muchas cosas personales también. Por ejemplo, yo el disco lo grabé con una anemia. Muy, ¡opa! Sí. Eso fue como heavy, porque no, tu cuerpo no está al 100%. Claro. Entonces, realmente fue como que di todo lo que podía dar. Sí, literal. Literal, wow. Di todo lo que podía dar y lo di con llanto. No, claro. Me imagino. Que, sí, en el momento no quedé conforme, porque claramente quería estar al 100% para la grabación. Pero después, hoy en día lo veo y es lo que tenía que ser. Era expresa ese momento en el que yo estaba y está bien. Tenía que fluir de esa manera y bueno, y salió. Me gusta mucho el disco, estoy muy contenta con lo que hemos hecho y lo que hemos logrado estos años juntos, de conocernos más, de también de que a pesar de que vivamos lejos, sí. seamos buenos compañeros y tengamos una comunicación fluida. Claro. Creo que eso es re importante para sostener un proyecto a largo plazo. Sí, ellos ya vienen años, entonces es como que entrar, ya tenían una dinámica, sí. y fue romper algunas cositas, ¿no? Fue como que se rompieron, entonces, claro, entro yo también con otra visión de las cosas y bueno, se empiezan a romper y construir cosas nuevas. Y también Víctor ahora es como eso, entra Víctor y trae otra energía y trae también otras ideas y es algo fresco, entonces está bueno. Dijiste recién algo que está bueno, que está bárbaro y me parece una de las cosas más, más importantes de destacar, que es la armonía. Ustedes los veías como allá arriba y como... gente, ¿entendés? A la que uno sigue y de golpe y porrazo, hoy te encontrás vos en esa realidad y siendo parte de esa banda que vos veías desde abajo del escenario como espectador. Me imagino el crecimiento personal que bien acabas de nombrar, que eso conlleva la seguridad en uno mismo. Debe haber sido pesadísimo, pero también habla de cómo son ustedes como banda. Y de la cabeza abierta que tienen para trabajar. Me parece, sí. hoy debe ser, como dijiste, un gran peso, pero evidentemente lo venís llevando bien. Sí, no es fácil, en especial tener confianza en general. Claro. Creo que la gente no es que anda con confianza por la vida. No, claro. Te tienen que pasar claro. estas cosas para decir, a ver cómo hago con esto. Listo. Claro. Pero es importante que del otro lado también te tienen la buena onda. Y los chicos siempre han sido muy, muy buena onda conmigo. Hasta en los momentos en los que yo he sido muy terca y dura. Han sido bastante comprensivos y me han impulsado a ser mejor. Entonces, yo di un salto también en mi voz y en la búsqueda de lo que quería hacer como cantante al entrar a Delta. Claro. Pero bueno, en paralelo también he ido haciendo otras cosas que me han ido nutriendo y como música, súper feliz de poder... De hecho, poder trabajar de la música, que es algo muy difícil. sí. Y si bien la banda tuviste, encajaste bien y todo funcionó, ¿cómo respondió el público chileno al ver que su banda chilena tenía una vocalista argentina? Son duros los chilenos. Justamente, sí. No, muy bien. Mira, te digo así. Fue como que tuvimos una reunión virtual donde, porque mira, el día ese yo estaba en Chile. Eran las 3 de la mañana y estábamos grabando una canción para que con el Benja, para que el resto de la banda escuchara mi voz bien y se pusieran a debatir si era viable que yo probara entrar a la Delta. Eso fue a las 3 de la mañana, como a las 3 salí el vuelo para volverme a Córdoba. Sí. Bueno, terminamos de grabar ese cover, hacemos una reunión virtual y me dicen, bueno, la prueba de fuego es de acá a un mes y no sé, y 4 días creo que eran, un mes y 4 días, una fecha en la SCD de Chile, con la presentación del Black and Cold, uno de los discos, sí. Vos cantando todos los temas. Wow. Esa era la prueba. O sea, yo tenía que aprenderme 16 canciones en inglés. Wow. claro, así en un mes. Y bueno, dale, en vivo para el público de Delta. Bien. Wow. ¿Cuál fue esa respuesta? Salió bien, por parte. Salió bien. Y ahí fue como que ahí nos dimos cuenta de que había química y la gente lo recibió bien. Obviamente siempre están los viudos. Sí, siempre decimos eso. El viudo de los cantantes anteriores, que hay en todas las bandas. Claro, sí, sí. Claro. Trabajando, no sé, ¿viste? Claro, y nada, por suerte tenemos muy buena relación con el cantante, o sea, el que grabó los primeros 5 discos. Felipe, ¿vale? Tenemos muy buena relación y estuvo de hecho en el último concierto que hicimos como invitado ahí en Chile. Bien, o sea que eso significa que vos tranquilamente podés presentarte, que no vas a tener una situación negativa, que es súper importante. También, obviamente, ya no es como hace 20 años atrás, quizás haya un poco más de... haya cambiado un poco la característica de los fans de las bandas, pero sí, siempre fue un tema ríspido ese. Así que sí. Con la aceptación del público, la conjunción con la banda, ya está todo listo, a rodar por el mundo entonces, ¿no? Sí, y ahí nos lanzamos, y bueno, justo vino la pandemia, lamentablemente. No, ahí nos frenó un poco en términos de presentación del disco, lanzamientos y todas esas cosas, pero seguimos componiendo, seguimos haciendo mucho otras tareas que quedaban. Sí. Y pudimos grabar videoclip, o sea, cada tanto cuando abrían la frontera podía cruzar. Entonces, como que no nos frenó del todo, seguimos, pero sí tardamos en lanzar el disco por ese tema. Además, también estuvo el estallido social en Chile. Sí, sí, fueron una serie de cosas que, bueno, al margen de la música. Y, bueno, las fechas más próximas son estas, ¿no? La de acá de Buenos Aires. ¿Después qué hay en carpeta respecto a lo que es tocar en vivo? Porque tampoco Delta está tocando mucho en vivo, ¿no es cierto? Y, ¿sabes qué pasa? Que Benja Unidos y yo acá se volvía muy complicado tener fechas seguidas. Claro. Era mucha plata y era mucha logística, pero bueno, creo que el Benja también se corrió un poco por eso, porque primero él quería ya sentarse bien allá y también darnos espacio para poder era crecer, porque estaba haciendo una traba a esta distancia en ese sentido, ¿no? Claro. Más que todo en el tocar en vivo. Sí. No grabar, componer, esas cosas no. Y bueno, y ahora que está esa brecha se acortó bastante, tenemos más posibilidades de hacer más fechas en vivo. Así que en mayo nos vamos a México, por suerte. Bien. Vamos a estar 3 semanas allá girando, van a haber muchas fechas, muchos festivales. y nada, disfrutando a full de poder hacer esto. Claro, México tiene buena recepción también, así que creo que también va a ser positivo eso. Sí, el año pasado fuimos, sí. El año pasado ya hicimos una mini girita por allá, ahí terminamos de conocer cómo era la movida, porque es lo que vamos a hacer, Delta nunca fue a Buenos Aires. Claro, es la primera vez. Entonces, te iba a decir que ustedes vienen para acá. Claro, exactamente, entonces... también esto, vamos a probar qué onda, si la gente le gusta, si se copa con la banda, entonces tal vez volver de nuevo y agarrar y hacer Córdoba. Córdoba es muy difícil. Claro, sí, claro. Córdoba no, es una plaza difícil. Pero Córdoba es una plaza que tiene, hay bandas internacionales que pasan por Córdoba, así que es una plaza donde hay público, simplemente es que hay que buscarle la vuelta, me parece, para que pueda conjugar una buena fecha. Bueno, porque está el Cosquín, porque están todo ese tipo de movidas así, pero en el under y el metal, y más que en el nicho del progresivo, no es tan grande. Claro. Entonces es como que, bueno, cuesta. Y además los espacios acá para tocar han ido disminuyendo un montón. Entonces, sí, sí. Bueno. ¿Vos estás en Córdoba Capital? La movida. Sí, en Córdoba Capital. ¿Y ahora qué haces? ¿Ya te quedás ahí para venir hacia Buenos Aires o vas a ir a Chile? No, no, no, no, no. Llego el 22 a la mañana también, ellos, los chicos llegan de Chile y yo de Córdoba, en bondi. Bien, bueno, pero es más cerca de tu viaje que el de ellos, eso seguro. Sí, sí, es cerquita. Te digo que en avión está más o menos... a la misma distancia. Sí, te iba a decir, no hay mucha diferencia. Yo, eso que vos hiciste de irte a Mendoza y decir, uy, quiero cruzar a Chile, yo también lo suelo hacer a veces, porque me gusta muchísimo y no hay mucha distancia, pero... Y de hecho, los hubiéramos tenido acá si no tocaran el 24, así de sencillo. Ese viernes hubieran estado acá. Vamos a reiterar las fechas de Delta acá... Jueves 23 de marzo, Bad Music, Morón. Viernes 24 en The Roxy Live, acá en Cava. Y sábado 25 en Espacio Psíquica de La Plata. En La Plata. Son tres fechas que espero que la gente se acerque a descubrir la banda, aquellos que no la conocen, aquellos que sí la conocen, que apoyen el evento y estén ahí dando... Bueno, la fecha del me parece la más fuerte en lo que podría ser convocatoria y público leal es la que pueden compartir con FUBU y Sentinel. Sí, sí. Creo que esa va a ser una muy buena fecha. Así que ojalá la respuesta sea positiva y bueno, trataremos de participar en alguna de las tres, estaremos ahí tratando de dar el presente para charlar en persona, obviamente con vos, conocerte y disfrutar de la música de Delta. Antes de despedirte, quiero que elijas una canción del último trabajo, Fears, que lo tenemos acá cargado en la máquina, para el tema que más te guste, el que vos quieras que la gente escuche, el que te surja ahora en este momento. Así de esa manera cerramos la nota. ¿Qué podríamos escuchar? Yo creo que pondría uno bien así, pero pondría My Addiction, que tiene video en YouTube. Ese es uno de los que lanzamos con video y, sí. Y está muy, muy buena la canción. Tremendo tema. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo más? Te dejamos las últimas palabras para vos, ahí decirlo, no sé, lo que quieras comentar, decir, invitar, lo que sea. Nada, primero muchas gracias por el espacio y el aguante, eso es súper importante para las bandas, en especial cuando van a aterrizar a un territorio antes no explorado, así que... Nada, muchas gracias. Y nada, le esperamos en las fechas. Vamos a estar ahí full. Vamos a llevar algunos discos también para la gente que quiere discos. No sé si quedaron remeras. Capaz haya remeras de los discos anteriores. Pero no sé si de este último, porque nos quedamos sin. Y nada, le esperamos. Y vamos a rockear. Hay tremendas bandas también que nos van a acompañar. Así que no se lo pueden perder. Antes del saludo y la despedida final, quiero comentarte un mensaje que nos llegó desde Perú, Lima, Perú. Está escuchando Walter, dice: hey loco, escucharé Delta, así que le picó el bichito y se va a acercar a tu música. También se lo vamos a dedicar entonces a Walter desde Lima, sí. Perú, que está escuchando, un fiel oyente ahí, siempre apoyando. Y bueno, gracias por este momento que nos regalaste. Gracias Paula, la mejor para el resto del viaje, para el resto del camino. De mi parte, mucha suerte, saludos, gracias, ya no sé qué más decir. Ale, todo tuyo. Te súper agradezco, Pau, sí, le agarró el ataque a Ricardo. Te súper agradezco la gentileza de la nota y sí, por supuesto, contá con nosotros, vamos a ir a cubrir esa fecha del Roxy, ahí nos vamos a conocer en persona. Buenísimo, bueno, muchas gracias, que anden muy bien. Gracias, vamos con My Addictions. Out of control. Is this right or wrong? How am I supposed to know? Diabolus sin música. Orphan Land, es lo que estaba sonando, y escuchamos el tema The Simple Man, que está en el álbum All Is One, publicado en el 2013. Esta banda es de Israel, Bat Yam, Tel Aviv, y luego se mudaron o se establecieron en Petah Tikva. Están en actividad desde sus inicios, practicaban Doom Dead, con cosas de folclore de Medio Oriente, derivando posteriormente o evolucionando a un folk de Oriente Medio con metal progresivo. Y sus letras hablan de religiones abrahámicas, de unidad y de paz. La banda obtuvo su nombre de una canción llamada en hebreo Vientos de Guerra, del cantante israelí Yehuda Poliker. En 1997, Orphan Land entró en hibernación cuando los miembros de la banda tuvieron que lidiar con la dura realidad de su tierra natal, Israel. Después de todos esos años de silencio, los integrantes de la banda sintieron que el camino de regreso comenzaba y dieron tres shows bajo el lema La calma antes del diluvio. El primero tuvo lugar en Estambul, en Turquía, en el 2001. El segundo fue un espectáculo en Tel Aviv en el 2002. Y el último fue un set acústico que se grabó y que también en su posterior edición incluyó un CD extra de 5 pistas en la primera edición limitada. Y para sus presentaciones en vivo, Orphan Land trabaja con muchas bailarinas de danza del vientre para la puesta en escena. Y en el 2011, durante la actuación de la banda en el Festival de Música del Hellfest en Francia, la bailarina de vientre libanesa residente en Francia de 22 años, Johanna Fakir, levantó una bandera libanesa junto a una bandera israelí en el escenario. Desde el incidente desde ese hecho, Johanna Fakir ha recibido amenazas de muerte y teme visitar el Líbano. Así que ahí tenemos el tema mental que hace que el planeta este no pueda evolucionar. Así que vamos a escuchar de esa presentación de Orphan Land en su regreso, de Call Before the Flood, el primer concierto acústico grabado en el 18 del 8 del 2002, que se publicó en abril del 2022, y es Orphan Land haciendo un tema de Paradise Lost. El tema es Mercy, en vivo, versión de Orphan Land acústico. Our restlessness, frustrations, tension, eludes. The past was clean, where thoughts were mild. The present day, horrors alive. Darkness can fall. filter through, lives within all fear, the morning in my tear, drown all the past. We live beneath these years, awaiting for the cold, for all life to expire. It's mercy you're asking for, cheating life by taking more. It's mercy you're asking for, take my life or give me more. Da na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Qué loco, comentábamos recién al aire sobre tu banda, lo que acabamos de escuchar, Richard. Al aire no, fuera del afuera aire. Del aire, off the record, como le dicen. Hoy estoy muy lenta con las palabras, tengo la cabeza partida. Que en realidad no hay una diferencia, más allá que la diferencia es mental y es humana, que porque suena igual que Mirat, que es una banda tunecina y árabe, y estábamos hablando de una banda israelita. Sí, el punto de conexión es el folclore. Sí, sí. Pero no suenan iguales, porque vienen de distintas vertientes de musicales. O sea, vas a las bases de cómo se inició una, cómo se inició otra, pero el punto en común es el folclore. Exacto, y dentro de ese punto en común suenan, reitero, suenan como si fueran bandas, una, de hecho están una al lado de la otra. Los instrumentos que utilizan son autóctonos de esa zona, claro, suenan parecidos, si se quiere, o sea, ¿entendés la diferencia entre una mandolina y entre un charango? La entendemos clarito, y acá tenés dos bandas que están tocando con charango, ponele las dos, ¿entendés? Y sin embargo, son países que se están matando. Simple, reitero. Los Orfanes Land, el charango viene con recortado. Ponele, claro, ponele, de alguna manera. Pero bueno, nos vamos a ir para el otro lado. No les voy a hablar bastante, pero sí les voy a contar que Tesseract es una banda de metal progresivo, es un grupo británico de metal progresivo procedente de Milton Keynes, Inglaterra, formada en el año 2003. Tiene como miembros integrantes a Daniel Tompkins en voz principal, Alec Kenny en guitarra principal y también es el productor de la banda, James Monteith en guitarra rítmica, Amos Williams en bajo y voz secundaria y Jay Pastones en batería y percusión. Estos muchachos son conocidos, hablando de esto que reconoce la enciclopedia Metalum de bandas de heavy metal, como bandas de heavy metal o no. Estos tipos son como los pioneros del movimiento llamado Dissent del metal. O sea, hacen una cosa media electrónica y progresiva. Siendo el Dissent no es progresivo. No, bueno, pero tienen algo. Por eso no están en el metal. Tú vos te preocupabas porque no están en el metal. No me preocupa, en realidad es como para buscar más información que cualquiera puede encontrar. Pero bueno, más allá de alguna reseña o de si la banda tiene un buen laburo de prensa hecho y no encontrás material, uno puede hablar largo y tendido y en este caso no es así. Estos muchachos tienen en su haber 6 discos de álbumes de estudio, tienen 3 EPs, tienen 2 álbumes en vivo, son todos conceptuales, tienen un demo del 2007. No los voy a aburrir mucho más con ellos. Sí, los voy a dejar escuchando un tema que es medio un clásico. Ellos se están presentando ahora, Tessera, que es una de las bandas que nos va a visitar no dentro de mucho tiempo. Se van a estar presentando, si no me equivoco, en el Teatrito o algo así. Ahora voy a buscar bien esa información. Se van a estar presentando, sí, el 28 de marzo en el Teatrito, y obviamente espero poder ir a cubrirlos. Así que ahora los dejo con los Tesseract con Distopia. Diabolus sin música. Bueno, y ahora tocó el momento de los mails que nos envían los prensas de diferentes partes del globo, porque en realidad este viene de Italia, así que nada, le quiero agradecer a la gente de One Horn Dead Record, que es un sello italiano que nos envía periódicamente sus bandas, y en este caso les voy a contar, elegí una que me sorprendió, que me gustó, es una banda nueva, pero tiene un sonido un poco raro, denominado por ellos mismos como Dead and Roll. Vendría a ser como algo así como Melodic Group Metal. Es uno de esos sonidos nuevos que vos decís que los muchachos que hacen la música de ahora, ¿no es cierto? Es el caso de la banda formada en el 2020 llamado All Wasted, quien acaba de sacar un tercer single, Bad Sing, llamado de esa manera. Esta banda es muy jovencita, recién en el 2021 debutó con un álbum llamado Burn With Me, y tienen esta particularidad, suenan como una banda con un rock and roll potente, como si fuera con los grooves del death metal. Así que no los voy a aburrir mucho más, no hay mucho más para contar. Está compuesta por Patsy en la voz, por Eric y Emil en las guitarras, y Can en la batería y Jimmy en el bajo. Así nomás, sin mucho preámbulo y sin mucho apellido. Evidentemente estos pibes se sacan las etiquetas de encima y te dicen todo el tiempo, che, escúchennos a ver qué les parece. Los dejo con Bad Sing. Do is dream. You'll never hear. Bueno, y ahora del mismo sello, al que le volvemos a agradecer que nos siga enviando este tipo de bandas y todas las gacetillas que tenga, viene la gente de Purveyor of Chaos, que es una especie de hard rock y heavy metal. Es una banda media también así, de las raras. Está formada por Bulldog Beth Ross en la guitarra solista, Timbers en bajo, teclado y voz, Maxel Black en voz solista, guitarras, y Fast Eddie en la batería. Tiene una mezcla, según ellos, denominada entre una mixada entre el heavy metal, el hard rock y el punk. Ellos están sacando un álbum homónimo que va a salir el 24 de marzo, falta unos días nada más, a través de este sello que acabamos de al que acabamos de saludar. Acaban de sacar este video que me pareció súper interesante y que habla sobre los poderes fácticos, con una letra que anima a los oyentes a dudar absolutamente de todo. Así que no los voy a aburrir más con esta banda. Les voy a decir solamente que escuchen Fake News. Diablo sin música. Muerte a todos. Death to all. Un homenaje a la muerte. Death, la banda fundada en 1984 por Jack Schaldiner bajo el nombre original de Mantas en Altamonte Spring, Florida. Death fue uno de los pioneros más reconocidos o más conocidos del sonido death metal junto a Possessed de California, inspirados por bandas como Nasty Savage. Death fue una de las primeras bandas en la escena de death metal de Florida. A finales de los 80 la banda fue parte integral en la definición de la escena del death metal, que ganó reconocimiento internacional con el lanzamiento de álbumes fundamentales. Death to All opera como una banda tributo a la death original, que se disolvió en el 2001 tras la muerte del fallecimiento del fundador y líder del grupo, Jack Schaldiner. La columna vertebral de Death to All es el cantante y guitarrista Max Fels de la banda Obscura, ex integrante de Cynic, el baterista Shane Hoagland de Dark Angel y de Testament, la bestia del bajo Steve DiGiorgio, Testament y Sadus, y Bobby Colby, quien militó en Death. Death to All es una oportunidad para que una nueva generación de metaleros experimente la genialidad de Death y Jack Schaldiner de primera mano. Muerte a todos, reitero, es Gene Hoagland en batería, Bobby Colby, guitarra solista y rítmica, Max Fels en guitarra principal y rítmica, voz principal, y Steve DiGiorgio en el bajo. Death to All se embarca en una gira por América del Norte para celebrar los 30 años del icónico álbum de Death, Individual Throat Patterns, junto con otros clásicos, con los miembros originales, o bueno, aquellos que pasaron por las filas de Death, quienes conforman Death to All, celebran la vida de Jack Schaldiner, la vida y su legado, junto con todo lo relacionado a la banda Death. Individual Throat Patterns es el quinto álbum en estudio de Death, lanzado el 22 de junio del 1993 a través del sello Relativity Records. Ahora, Death to All homenajea a Death interpretando el tema Overastic Imagination. We'll be right back. que se comunican y envían su material. Este es el caso de Knights of the Cross, una banda de thrash nacida en Santiago de Chile. Santiago de Chile y La Ligua, a finales del 2021. La Ligua es una comuna o una ciudad ubicada en la región de Valparaíso, ahí en la zona central de Chile, a unos 152 kilómetros más o menos al norte de Santiago. Esa es la región de donde proviene Knights of the Cross, integrada por Juan Carlos Fernández en voz, Gonzalo Salgado en todo lo que es producción musical. Los Clavos de la Cruz representan el círculo de la vida, nacimiento, desarrollo y muerte del ser humano, errante e irracional, destruyendo todo a su paso como una bestia desencadenada. Su sonido podemos emparentarnos al death de los 90, como de bandas de como At The Gates, Paradise Lost, Death, etc. Disponen de un single que salió el 2022 y en enero salió Ciclo de la Muerte, su primer álbum en estudio, que tuvo una edición en China a través de Tanology Production. 11 temas intensos de death thrash de la vieja escuela, con muchos pasajes melódicos que oxigenan los temas. Y quiero agradecer a Carlos, que nos envió todo el material para difundirlo y presentarlo hoy acá en Diabolus. Toda la info, y ahora vamos a escuchar Knights of the Cross directamente desde Chile con el tema Decadencia. Yeah. Bueno, una de las cosas que nos estamos perdiendo hoy por estar acá, o no, digamos que tenemos que estar haciendo el programa como corresponde, y que gracias al programa es así, es que está transcurriendo la primera fecha del Furia Metal Fest, que es el festival organizado por los Chicos de Vida, que es una de las bandas que participó del último Wacken Open Air en Alemania. Este festival está compuesto, o van a tocar 51 bandas, de las cuales una tercera parte están haciéndolo en el día de hoy, en dos escenarios. Arrancó la cosa a las 6 de la tarde. En este momento tenemos un corresponsal o dos que están cubriendo allá para Diabolus sin Música. Mañana también tenemos la posibilidad de ir probablemente, así que quienes quieran, quienes tengan la posibilidad de asistir, esto sucede hoy, mañana y pasado, son tres fechas, reitero, son dos escenarios, las bandas son tremendas, todas bandas nacionales. Es uno de los primeros festivales de estas características y de este talante que se hace en la Argentina. Segunda edición del Segunda país. Edición, exactamente, pero la edición anterior tuvo una sola fecha. Fue un solo día y esta vez los chicos se arriesgaron a hacer tres días, porque así lo dio, porque las bandas se sumaron, porque todos aportaron. Es algo hecho bastante a pulmón, si bien hasta la conferencia de prensa fue súper profesional. La gente de Jerez y Metal Media son quienes están manejando toda esta historia, junto con Néstor Fernández de Neser Producciones, también dándoles una mano. Así que nada, los queremos invitar a que puedan asistir, a que vayan. Tienen no solamente merchandising las bandas, se pueden quedar a acampar también. Obviamente cuentan con todo lo que es puesto sanitario, baños químicos, está muy bien armado. Nosotros cubrimos la conferencia de prensa que se hizo sobre este festival hace 15 días atrás, así que toda la info la pueden encontrar ahí. Tienen stand también de comidas para que puedan quedarse, para que puedan consumir ahí. Se pueden hacer un asadazo. Esta noche estaría bárbaro poder hacerlo, por ejemplo. Así que acérquense quienes tengan la posibilidad de hacer viernes. No, ya no, porque ya está terminando. Pero sábado y domingo, sí. Yo me lo estoy perdiendo con un gran pesar. Así que, chicos, disfrútenlo. Volvemos a una región en la que estuvimos sobrevolando, presentando Orphan Slam, por ejemplo. Ajá. Es el turno ahora de Warp, que surge de las alcantarillas del sur de Tel Aviv, por miembros de la escena punk local que tenían la pasión por un sonido más pesado, improvisaciones impulsadas por riff y simplemente rock and roll. Y después de años de elaborar lentamente su sonido en escenarios locales y ensayando con ensayos interminables, el grupo graba su LP debut homónimo y lo lanza a través del sello alemán Nasoni Records en el 2019. El disco mostraba a la banda como un próximo grupo de proto-metal con toques punk. Warp fue recibido favorablemente en todo el mundo. Después de eso, la banda realiza una gira por Europa en la que estuvieron expuestos a una nueva audiencia y compartieron el escenario con algunos de los nombres más importantes del reino stoner: Doppelord, Valley of the Sun, Static Vision, Nightstalker, etc. Después, entonces, la banda aprovecha el periodo COVID para profundizar un poco más en su sonido y escritura, incorporando muchas de sus nuevas influencias, y contribuyen igualmente al proceso que resulta todo esto en un nuevo álbum titulado Bound by Gravity, lleno de melodías pesadas, sombrías, pero maravillosas, que estamos más que felices de compartir con el mundo. El primero de febrero vio la luz el nuevo álbum titulado Bound by Gravity a través de Nasoni Records. ¿Qué puedo agregar a toda esta casetilla? Una gran producción, un increíble trabajo de guitarras, excelentes canciones, riff asesinos, nunca se queda atrás y simplemente aplasta todo a su alrededor. Así que Warp suena con el tema The Present. La cortina que identifica que estamos llegando al final del capítulo número 180 de Diablo sin Música. Bueno, pasó volando el programa. Sí, sí. Ya estamos, creo que pasado de tiempo, pero nada, acá estamos. Así es, así es. ¿Y saben por qué no voy a ir al Furia Metal Fest el domingo? Porque vamos a ver a Artillery. Así nomás, con que tocan junto con los chicos de Plegarias y Frantic en Circus Bar en San Justo. A las 18 tenemos que estar. ¿Vos calculás que van a arrancar tipo 19? Si no llego, arranquen, no pasa nada. Totalmente. Yo voy a ver Artillery. Sí, sí, no, yo voy a ver a los chicos de Plegarias y de Frantic. Y creo que toca una banda más, si no me equivoco, que se ha sumado. Que no la tengo en radar ahora, pero igual después. Porque el 31 después de marzo vamos a tener a la gente de Plegarias acá con nosotros en el estudio, en el programa, que nos van a venir a contar la no la previa, sino el post-show. Calculo que deberán tener un montón de anécdotas para comentarnos de qué se sintió tocar con Artillery, que es una banda de las clásicas del thrash metal de todos los tiempos. Dentro de 7 días, el próximo episodio, el número 181, vamos a estar conversando con las bandas que van a participar, con alguna de las bandas que van a participar en el Festival Nunca Más, el día 24 de marzo, que se hace de manera gratuita en la Plaza del Congreso, de los dos congresos, que arranca a las 10 de la mañana. Van a participar 14 bandas, de las cuales creo que 5, vamos a estar conversando con 5 de esas bandas en un programa dedicado especialmente a esa fecha. En una maratónica comunicación radial, no sé, nunca hicimos una cosa así. Pero vamos a ver cómo sale. Obviamente, como somos nosotros y nos conocemos, sabemos que va a salir bien. Va a salir todo bien, como siempre, te iba a decir, nunca nos salió mal una de esas. Ese festival, convoca a la gente que quiere, por la memoria de lo que fue el hecho nefasto vivido con la con el periodo de los militares, y es simplemente recordar una frase muy fuerte que dice nunca más. Ahí ese mismo día van a haber otros conciertos en otros lugares, pero bueno, vamos a estar comunicando, comentando, diciendo flyers, están las redes, comuníquense. Si pueden, asistan. Si no pueden, bueno, no asistan. Nadie los obliga. Claro. Esto es simple, es así. Esto es libertad pura, libre albedrío. En 7 días vamos a estar acá de vuelta abriendo el kiosquito de Diablos y Música, abriendo el espacio de difusión de música pesada, la música que amamos, la música por la que, si me pagaran por escuchar, sería más millonario que... Claro. Que el más millonario del mundo. Claro que sí, claro que sí. Así que, señor operador, muchas gracias. Su labor ha sido de ejemplar. Bueno, gracias. Gracias. Va mejorando día a día. Sí, de a poco. Voy entendiendo un poco de qué se trata. ¿De a poco? De a poco. De a poco. Bueno, vamos a cerrar. Te vamos a traer para este lado. Vas sí. a ver, vos vas a terminar encuerado y con el lado de él viene el próximo programa. Estaba limpiando la púa recién. ¿Algo en carpeta ya? ¿O va a sorprender a la audiencia? Vamos a sorprender. Muy bien, así me gusta. ¿Seguirán ebrios hoy o no? Ya no puedo, porque tengo control. Tengo cuidado que el control de alcoholismo en provincia, no, en el conurbo está bravo, ¿eh? Así que nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días, escuchando un tema de Artillery de su último álbum, el álbum X o el álbum 10, que es su álbum número 10, nada más. Así que nada. Nos vemos en 7 días, nos escuchamos. Cuídense. Hace mucho calor.